espectacular. Wow. Pero, un poquito más adelante. Hemos hecho una discoteca aquí, ¿verdad? Hemos hecho una discoteca. Lo que me gusta, este ha sido el mejor carrete de mi vida. Antes yo era un loser. Antes yo era un loser, ahora soy un winner. Oye, extraordinario, Corona, ¿dónde te vas a estar presentando para tus fanáticos para que vayan a verte y a bailar con tus canciones? Estoy ahí en el Espacio Broadway. Espacio Broadway. O esta noche, mañana también. Estuve ayer también. Fue muy bien. Espero mucha gente esta noche también y mañana, que tenemos que bailar mucho el ritmo de la noche. Está Baby Baby, Try Me Out, Don't Be, está muchos otros. Van a salir ahí para bailar conmigo. El ritmo de la noche. El ritmo de la noche.